No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Se realizó en la Defensoría del Pueblo una reunión organizada por la Oficina de Niñez y Adolescencia, y por eso está la doctora Vanina Bros, quien nos va a explicar de qué se trató esta reunión con invitados también relacionados con el tema. Bueno, ¿cómo está, Fernando? El motivo de la reunión es que estamos trabajando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí?, en miras a la Agenda 2030. Particularmente, bueno, la oficina en la cual nosotros estamos trabaja con el objetivo 16.9, ¿sí?, que es la identidad jurídica. Bueno, por eso a la mesa de trabajo, porque ya se conformó esta mesa. Diferentes organizaciones. Exactamente, sí, también del Estado. Así que entre todos ellos estamos armando de qué manera podemos corregir por ahí las falencias que estamos teniendo hoy en día. Para eso hemos invitado a Alejandra Martínez, directora de la Fundación Microjusticia, a Florencia Strott, coordinadora general regional de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, y a la doctora María Florencia Guerrero, coordinadora del programa Identidad y Búsqueda de Orígenes de la Secretaría Nacional de Niños, Adolescencia y Familia, el SENAF. Con ellas vamos a seguir hablando ahora. Empezamos por Alejandra Martínez. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás? Contanos un poco cómo trabaja la Fundación Microjusticia, cuál es la tarea que tienen. Bueno, la Fundación básicamente lo que ofrece es patrocinio y asesoramiento jurídico gratuito a personas en situación de vulnerabilidad. La característica fundamental de la Fundación es el trabajo in situ. Eso quiere decir que nosotros trabajamos en la villa. Tenemos un grupo de 9 personas en el staff, abogados, que son quienes patrocinan las causas, y alrededor de 50 voluntarios, que son quienes van a las visitas y atienden a la gente directamente cerca de su domicilio, de su lugar de residencia. El tema con el que nos unimos con Vanina, que es uno de los temas que más nos preocupan, es el tema de la registración de las personas, que entendemos que es el derecho básico para ser reconocidos como ciudadanos. Sin ese reconocimiento no pueden acceder a un montón de otros derechos que tenemos como tales, lo mismo que a las obligaciones que eso trae aparejado. Nos pareció súper interesante la propuesta de Vanina. Colaboramos desde lo que nosotros sabemos, desde el trabajo territorial. Nosotros hacemos inscripciones tardías y las patrocinamos. Esto es para gente de más de 12 años que no puede inscribirse por vía administrativa en los registros civiles. Es decir, para que tengan documentación, como que dice. Exactamente. Hay gente que todavía no tiene documentación. No la tiene. Pero hay que distinguir entre dos cosas. Una cosa es la documentación, el documento, que se puede sacar en cualquier camioncito del ministerio y que funciona perfectamente. Y el problema básico que tenemos es sobre la registración para llegar a ese documento. Lo que conocemos usualmente como la partida de nacimiento. Claro. Entonces, la persona que nace en un hospital que no es registrada en el registro civil o que nace en domicilio no está visibilizada para el Estado. Por ende, nunca va a tener un documento sin ese primer paso del registro de nacimiento. En el caso de las personas que ya cumplieron 12 años, la ley marca, en realidad la ley marca que es a partir del año, pero hay un decreto que prorroga este tiempo, marca que a partir de los 12 años se tiene que iniciar un proceso judicial, una demanda judicial, con lo que eso implica, es decir, abogado, tiempo y demás, para que esa persona pueda finalmente acceder a la partida que lo va a llevar a tener el documento. Eso. Y en esto también tiene que hacerse un ADN, un examen con sus padres, ¿cómo es el tema? La ley no habla de ADN, es en realidad lo que hay una serie de informes que se piden, tienen que ver con que no haya un registro negativo, un certificado negativo de registro en los registros civiles, en el RENAPER, un certificado de reincidencia. Hay determinados pasos, pero en realidad quien determina la inscripción es el juez. Pero lo que sería importante destacar es que esta persona que pasó durante 12 años no pudo ser inscripta, no tuvo quien la inscribiera, pretender que esa persona acceda a un abogado, vaya a un juicio, espere 5 años y que durante esos 5 años no necesite el documento ni siquiera para ponerse las vacunas. Porque entendamos que quien no tiene documentos no tiene las vacunas puestas, no puede ir a la escuela, no puede llamar una ambulancia, no puede trabajar. Entonces, digo, su situación de vulnerabilidad es tan grande, es tan terrible y es tan atroz lo que pasa a una persona sin documento, que encima esperar que esa persona acceda a un abogado y espere y siga esperando y acceda a los trámites, a todo lo que los oficios que el juez le puede ir pidiendo para llegar a tener una documentación, es algo que realmente nos preocupa y nos ocupa en el caso de todos los organismos que hoy estuvimos sentados en esta mesa. Perfecto. Alejandra, te agradecemos mucho. Florencia Strott está ahora con nosotros. Ella trabaja en el Ministerio de Justicia, en la coordinadora regional de la Dirección de Acceso a la Justicia. Así es, sí. Yo lo que coordino son los centros de acceso a la justicia, principalmente los de Provincia de Buenos Aires y Gualeguaychú en mi caso. Cada centro de justicia, que es un programa a nivel federal, está en todo el país. Estamos interesados en la propuesta porque es una de las problemáticas que estuvimos recabando. Básicamente nosotros de los centros de acceso actualmente no se hace patrocinio jurídico gratuito, sino que articulamos y coordinamos con ONG, estudios, universidades, el Estado, defensorías, etcétera. Es una de las problemáticas que vimos en el marco, más principalmente en Provincia de Buenos Aires, que justamente coordino yo. Vimos que existe una gran cantidad de personas que no poseen documento y que no poseen identidad, que como bien decía Alejandra, gracias. Son dos problemáticas distintas, pero básicamente la consecuencia es la misma, que es la falta de acceso a determinados derechos. Y nosotros desde los centros de acceso vemos la justicia en un marco amplio, integral, no solamente esto de la justicia vinculada al Poder Judicial, sino el acceso y el empoderamiento de la ciudadanía como ciudadanos y ciudadanas plenas de derecho, que tiene que ver con el conocimiento de los derechos y con poder llegar a gozarlos. Claro. Y desde acceso nos parece sumamente importante y queremos participar para llevarnos articulaciones, para poder derivar, para trabajar en conjunto y solucionar una problemática que es sencilla de solucionar con todos los distintos actores que hay en el Estado, pero que las consecuencias son muy graves, con lo cual nos interesa justamente participar desde el abordaje territorial y el trabajo que tenemos en campo, hasta también los vínculos y articulaciones que tenemos como Estado. Además, nosotros, como es un programa federal, digamos, también mismo en los centros de acceso a la justicia, por ejemplo, hay un caso que la persona nació en Jujuy, el Centro de Acceso a la Justicia de Jujuy coordina con el Centro de Acceso a la Justicia de La Plata para el tema de las partidas de nacimiento, certificado de parto, etcétera. Entonces, articular y coordinar con estos recursos que ya existen. Claro, en un país tan grande, federalizado, es decir, que cada provincia o cada distrito tiene su poder de trabajo también. Claro, se ha federalizado, pero seguimos siendo bastante centralistas. Con lo cual, también nosotros desde Acceso lo que queremos es dar determinada equidad a la cuestión esta federal y que sea real, que no sea toda la política pública en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires. Perfecto. Y pasamos a María Florencia Guerrero, que es nuestra invitada. También ella es de la SENAF, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Sí. Nosotros desde el programa, más o menos, desde el Ministerio de Desarrollo, hacemos lo mismo en diferentes formas de lo que estamos tratando de coordinar entre todos. Tenemos un programa que es Identidad y Búsqueda de Orígenes, en donde también patrocinamos a la gente. En general, cuando nos llegan a nosotros son situaciones que son muy vulnerables en todos sus derechos. No pueden acceder a nada, a la escuela, a educación, por supuesto, a salud. Entonces tratamos de coordinar con un grupo de 15 personas que trabajamos, que ellos puedan acceder a todo, incluido, bueno, el DNI, que es la partida de nacimiento, su registración. El estudio de ADN que se hace desde la SENAF es importante en los casos en que, a pedido de los jueces, no tienen acreditada la identidad. Entonces ahí es donde también, como Estado, tiene el recurso del laboratorio, se hacen los ADN en forma gratuita, si acreditan que carecen de recursos. Y ahí también es una forma de identificar a la persona y su historia familiar, porque si no nos queda gente que no sabemos ni cuáles son su familia. Entonces tratamos de ampliar y trabajamos para esta búsqueda, digamos, de sus orígenes también en cuanto al programa. Y estamos tratando de coordinar como Estado y viendo a ver las cuestiones que nos están faltando y a dónde tenemos que acceder, a dónde tenemos que llegar, porque tratamos de que sea a nivel nacional y no solo quedarnos en un marco de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, que es lo donde tenemos todas nuestras sedes, donde trabajamos. Esto, al tener la posibilidad de tener cada referentes en cada provincia, estamos tratando de ver y llegar que las capacitaciones lleguen en forma a todos lados. Entonces, poder trabajar lo que tiene una, por ahí no tiene la otra, y poder documentar a toda la población. Perfecto. ¿Cuánto se calcula cuántas personas pueden estar pasando por detención o sufriendo de detención? Hay una estimación, no hay una estadística. O sea, sabemos que no hay forma de detectar quién no está documentado porque no hay forma de saber que existe. Pero la ONU habla del 1% de la población. Nosotros, con trabajo en territorio, coincidimos con ese número, pero creemos que puede haber mucho más. Uh-huh. El 1% estamos hablando de 400.000 personas. 400.000 personas, es mucha gente. Es mucha gente. ¿Y es gente que esté de paso, pueden ser migrantes que estén en el país? No, o son gente... En realidad la estadística que saca la ONU tiene que ver con la gente que reside en el país que ha nacido en el país, claro. En base también a que hay mucha gente que nace y se le da un certificado de nacimiento, con ese certificado no accede a la partida, o sea, no llega a llevar ese certificado a la partida. Entonces, bueno, en base a eso y a determinados estudios que se hicieron sobre la población de más de 12 años y hasta los 17, teniendo como prioridad los niños, niñas y adolescentes, se estima que es el 1%, pero estamos hablando de estimaciones, estimaciones. Porque es muy amplio, la Argentina es muy amplio y hay lugares que no se puede llegar, no hay en todos los lugares registros civiles, entonces la gente, uno se tiene que inscribir donde nace. Tiene que ir a inscribirse. Ir a inscribirse donde nace, entonces... Al que corresponde el lugar que nace. Exactamente. A veces nace muy lejos de donde corresponde inscribirse. Exactamente. Claro. Entonces, como no hay en todos los lugares registros, y eso también hay que ver cómo trabajar, cómo llegar a esa población. Entonces, no se puede tener exacto un índice, me parecería... Sí, demasiado arriesgado. Sí, muy arriesgado. Sí. Perfecto. Vanina, Alejandra, Florencia, María Florencia, les agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Ahora presentamos las noticias. Defensores del pueblo de todo el país se reunieron en Corrientes. Defensores del pueblo de todo el país se reunieron en el marco del segundo plenario de la asociación que los agrupa, ADPRA. El encuentro se desarrolló en el Salón Victoria Plaza de la capital correntina. Participaron los defensores provinciales de Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Chubut, Buenos Aires y de las ciudades de Posadas, Corrientes, Ituzaingó, Goya y Virasoro, de la provincia de Corrientes, Paraná, Santiago del Estero, Villa María, Córdoba, Bariloche, Río Negro y la ciudad autónoma de Buenos Aires, más los partidos bonaerenses de La Matanza, Escobar, General Pueyrredón, Vicente López y Pilar. Además participó la defensora de niños, niñas y adolescentes de Santa Fe y representantes del Defensor del Pueblo de la Nación y exdefensores del pueblo. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.